Vamos a leer la escritura en el original hebreo, en el capítulo 36, verso 8 del libro de Shemot. Vaya asu hol jajam lev, beosei hamelajá et hamishkan, eser yeriot, shesh moshezar, utchelet, Veargamán, Vetolaat Shani, Kerubim, Maase, Joshev Asa Otan. La escritura dice en castellano en el capítulo 36 del libro de Éxodo, en el verso 8: todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el Mishkan, o el tabernáculo, de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Las hicieron con querubín de obra primorosa. Vamos a entender por qué las cosas que se hacen para el Rey del Universo tienen que ser de obra primorosa. Hashem es el dueño del universo. Tú y yo somos simples pasajeros, somos como un pájaro, somos como una rama, como una flor. Hoy aparecemos, mañana morimos. En el tiempo quedaremos retratados en fotografías, y luego seremos olvidados y pasaremos a la historia sin pena ni gloria. Pero el Rey del Universo es el que existió, existe y existirá eternamente. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Hashem ha redimido a la raza humana. Hashem la ha creado. Hashem la ha sustentado. El ejército del mar todos los días recibe su alimento. Las grandes tundras reciben su alimento. En las extensas llanuras de África, el vasto universo con más de 7,000 millones de habitantes recibe pan, recibe aire y recibe sol. Todos los cuidados de este planeta los prodiga uno solo, el Rey del Universo. Hacer un Mishkan o hacer un lugar donde Él iba a residir es simplemente Hashem reduciéndose a una mínima expresión para tratar de habitar entre los hombres. Entonces es digno Hashem de que se haga algo de obra primorosa. ¿Cuál es tu Mishkan? ¿Qué estás haciendo de tu Mishkan? ¿Cómo construyes tu Mishkan? ¿Cuál es tu altar? ¿Cuál es el lugar donde adoras? ¿Cómo estás conduciendo tu vida? ¿Lo haces con todo seleccionado, con obra primorosa? Si no lo haces así, no lo hagas. Porque a Hashem no se le puede llegar con sobrantes, con retazos, con pedazos. Hashem es digno de suprema alabanza. El Eterno es todo lo más hermoso que le puede suceder a un ser viviente. El Eterno lo merece todo. Tal como tú, cuando quieres comprar algo para ti, intentas comprarlo mejor, conforme a tu capacidad económica y a tu gusto. pero siempre buscas para ti lo mejor. Esta escritura que hemos leído hace una gran diferencia entre lo que tú hagas para tu gusto y lo que hagas para Elohim. Pero no se vuelve hermoso por el lino torcido, por las cortinas, por el azul, por el púrpura o el carmesí, ni siquiera por la presencia de los querubín. No. Las cosas toman su color y toman su hermosura si la presencia de Elohim está allí. Un santuario hermoso y de obra primorosa no sirve de nada si Hashem no está ahí. Una persona elegante, una persona bonita, una persona con hartos gustos y con muchas posesiones es simplemente un eco en el viento si Hashem no está. Nada en este mundo tiene sentido si Hashem no está ahí. Puedes tener una enorme casa decorada con cosas sublimes, con todo lo mejor, pero si Hashem no está ahí, no es más que una simple edificación adornada y decorada con extravagancia. Hashem no está buscando algo con que tú lo puedas impresionar. ¿Qué podemos hacer para impresionar al Rey del Universo? Nada. Hashem se goza con la humildad de los hombres. Hashem se goza con la bondad de los hombres. Hashem se goza cuando ve una alma contrita y humillada. Hashem se goza con los mansos. Hashem se goza con los humildes. Hashem habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bien decía nuestro amado Mashiach, el maestro de todos los maestros: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no es así, seguiremos luchando y golpeando contra el viento, gastando la poca vida que nos queda, sin encontrarle el sentido a ella. Un Mishkan sin la presencia de Elohim no es nada. Las cosas que puedan ir en decoración no significan nada. Una cosa lleva a la otra, y la otra se enlazará y entretejerá para cumplir el propósito por lo cual es hecho. El Mishkan, aunque lleve mucho oro, aunque tenga muchas hermosas cortinas, un decorado precioso, aunque lleve lo exquisito y lo selecto, no es nada si la presencia de Elohim no está ahí. Bien decía Moshe Rabenu: yo no iré a ninguna parte si usted no va conmigo. Yo te invito, hermano mío, hermana mía, a que empieces a decorar tu Mishkan. Tu vida es un santuario. Tu ser es un templo. Trae lo que Hashem dice. Vístete con cordura, con humildad. Vístete con sencillez. Pero vístete para la gloria de Elohim. Cuando salgas a la calle, piensa que Él va contigo y que tú lo representas. No vistas extravagante, no enseñes tu cuerpo, no te forres como si fueras un objeto llamando la atención de los vulgares. Aprende a temer a Elohim, aprende a mirarte como un Mishkan, como un santuario, para que la presencia de Él lo llene todo. Hermano mío, aprende a vestirte, busca ropa decente, que glorifiques a Hashem cuando te vistas. Escoge las ropas modestas, Adorna tu Mishkan para la gloria y la honra del Elohim viviente. Que todo lo puro, que todo lo honesto, que todo lo amable, que todo lo que tiene buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Que Adonai te bendiga, hermano mío, hermana mía. Que Adonai te guarde. Shalom. Kol Tuv.